No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. ¿Tú tienes selfitis? Narciso era un joven hermoso. Todas las jóvenes se enamoraban de él, pero las rechazaba. Entre las chicas que rechazó, se encontraba una de nombre Eco, quien tras el desaire se escondió en una cueva hasta que solo quedó su voz. Némesis, la diosa de la venganza, para castigarlo, hizo que Narciso se enamorara de su propia imagen reflejada en una fuente. Así, en una contemplación absoluta de sí mismo, se arrojó al agua. Esta es una historia moral dirigida a los adolescentes griegos de hace muchísimos años. A mí se me antoja sumamente actual. El fenómeno de los selfies o el acto de tomarse uno mismo fotos con el celular y subirlo a las redes sociales, dicen los expertos que se relaciona justo con una forma de compensar la falta de autoestima y llenar al mismo tiempo un vacío de nuestro interior. Falsamente fue calificado como un trastorno mental llamado selfitis, una inflamación del ego cuyo síntoma principal era tomarse demasiadas fotos de uno mismo y publicarla en medios sociales. Se había catalogado, supuestamente por la American Psychological Association, como un padecimiento mental denominado Selfie Mental Disorder, pero este dato resultó ser simplemente una broma viral que no trascendió más. Las selfies están conectadas con nuestro propio y natural narcisismo. Son como esa imagen en el agua que Narciso contempló absorto hasta que decidió saltar sobre ella. Hoy, los espejos de agua se llaman Facebook, Instagram, LinkedIn o Twitter. A pesar de que la selfitis no resultó ser un trastorno mental declarado en distintas universidades de prestigio, sí se llevaron a cabo estudios para determinar si el concepto podría ser real. De acuerdo con expertos de la Universidad Nottingham Trent en el Departamento de Adicción al Comportamiento y la Escuela de Administración Thyagarajar en India, las personas que siguen este comportamiento compulsivo de manera repetida podrían necesitar ayuda. Los investigadores descubrieron que los pacientes típicos de selfitis siguen un patrón. Por lo general, son personas que buscan atención, tienen inseguridad en sí mismos y esperan aumentar su posición social, así como pertenecer a un grupo, encajar. De acuerdo con el estudio realizado en India, se definieron tres niveles en este comportamiento. Límite o primer nivel, agudo o nivel intermedio y crónico. El límite consiste en tomarse una selfie al menos tres veces al día, pero sin publicarla. El intermedio ya implica la publicación de las imágenes y el crónico consiste en un impulso desenfrenado de hacerse fotos durante el día y publicar en redes sociales más de seis veces al día. Lo cierto es que hoy la tecnología y el exceso de esta nos llevan a algunos trastornos mentales o emocionales, como la nomofobia que hemos hablado aquí o miedo a no estar cerca de un dispositivo móvil. La tecnoferencia, una intrusión constante en la tecnología en la vida cotidiana, y el cibercondrio, esa sensación de malestar después de buscar en internet el síntoma de alguna enfermedad específica. No satanicemos a la tecnología. Esta, por supuesto, que nos facilita la vida, nos comunica con los nuestros, pero como en todos los excesos son dañinos. Es mejor aprender a usarla a nuestro favor y sacarle provecho, pero con límites. Sin dejar de conectarnos con los que amamos a través de una mirada, una sonrisa, una charla y, por supuesto, hacer cosas que levanten nuestra autoestima. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.